Quiero hacer un llamamiento exigente a todos para que extremen la prudencia en las valoraciones y en las informaciones. Queremos deciros que es un momento muy delicado y que no queremos hacer declaraciones, nada más, ¿vale?